ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. ¿Sería posible pensar en pleno siglo XXI que se pudiera, por alguna persona, intentar replicar un sistema de gobierno, un sistema de ejercer autoridad sobre otras personas como la que produjo un personaje como Adolfo Hitler? Muchos dirían que después de tanta agua que corrió bajo el puente Ezequiel, sería muy difícil porque estamos curados de espanto ante tal realidad, pero pareciera que no es tan así. Yo siento que de espanto no nos curamos nunca, ¿no? Una de las cosas que he aprendido es que cada vez podemos espantarnos un poquito más de lo que logra la humanidad cuando se tuerce hacia el mal. Y creo que de alguna manera este tema del totalitarismo y del resurgimiento del totalitarismo es algo que nosotros estamos viendo muy concretamente dentro de algunos de nuestros países latinoamericanos y también dentro de otros países pertenecientes al primer mundo. El auge de figuras individuales que de alguna manera arengan a la multitud para lograr determinadas respuestas es algo, por supuesto, lamentable, pero me parece que no es algo para nada lejano. Me parece que, por el contrario, es algo muy cercano. Para los que somos latinoamericanos es muy, muy cercano. Y creo que también para los países del primer mundo que están sufriendo bastante por este tema de una especie de retorno a un totalitarismo, yo lo llamaría, Esteban, a un totalitarismo un poco más sutil. Ajá. Porque creo que sí, es más sutil, creo que el mundo ya no está para los viejos dictadores, pero creo que el mundo se está preparando y ya los tiene nuevos dictadores, distintos, pero que siguen los cauces ideológicos de los viejos. Bueno, vamos a tomar como ejemplo entonces una producción cinematográfica de un éxito importante en Alemania, nada más ni nada menos, que se llamó La Ola, y que produjo este drama en la cinematografía alemana, que nos da entonces mucho que pensar que esto puede ser realidad. Además, que la película Ezequiel tiene un hecho real que se produjo en los Estados Unidos. Sí, está basada en un hecho real bastante similar a lo que cuenta la película. Básicamente, la película cuenta la historia de un profesor que decide en una semana de proyectos donde cada profesor encara un curso con un proyecto distinto, él decide encarar, le toca hacer el proyecto vinculado con totalitarismo, con autarquía, y decide él enfocar de alguna manera todo eso de una manera un poco más práctica. Cuando él ve el rechazo que tienen los alumnos frente al tema, él decide... Claro, eso no puede ser, no se va a dar nunca. Sí. Exactamente, diciendo es un tema alejado de nuestra realidad, él decide demostrar de alguna manera que sí es posible que eso vuelva a suceder, y entonces en vez de dar un curso sobre el tema, él decide implantar un régimen totalitario con los propios alumnos como protagonistas, sin que ellos sepan que de alguna manera están siendo manipulados para responder a determinados intereses que él tiene, de demostrar cómo el totalitarismo podría volver si alguien fuese lo suficientemente hábil como para manipular a la gente en ese sentido. ¿Cómo puede entonces un profesor en pleno salón de clase hacer eso? Seguro, como decías, recién está basado en un hecho real de un profesor que intentó algo similar en los Estados Unidos y que tuvo un resultado similar, es decir, en 4 días logró, nosotros diríamos, lavarle la cabeza a un grupo de jóvenes y hacerlo funcionar como si fuera un pequeño régimen totalitario, donde ellos de alguna manera iban obedeciendo los mandatos de un gestor, de una especie de director de todo este movimiento. Y la película se inspira en este hecho real, obviamente le agrega muchos elementos, no reproduce tampoco el hecho real, sino que de alguna manera parte de este concepto de un profesor que intenta estimular a los alumnos para generar un régimen de este tipo, y bueno, construye una película que cinematográficamente a mí por lo menos no me termina de cerrar, pero que es una película que realmente nos deja pensando. Es decir, es una película que hay que ver. Ajá. Hay que verla porque plantea, yo creo, lo que se viene y lo que ya estamos viviendo, ¿no? Es decir, creo que estamos viendo el embrión de lo que podría ser un resurgimiento del totalitarismo. Creo que ya lo estamos viendo. Si miramos atentamente las noticias, vamos a descubrir que esto es así. Y creo que la película es una buena advertencia con respecto a este tipo de circunstancias y de situaciones. ¿Te parece que veamos entonces cómo este profesor en la película al menos logró hacer cumplir ese propósito de establecer un régimen totalitario de esas características? Bueno, lo primero que logra con lo que él trabaja, creo yo, es con obviamente un concepto de disciplina. Todos los regímenes totalitarios hacen un énfasis importante en la disciplina. Ahora, la idea es que esa disciplina está allí para lograr un objetivo, y ese objetivo es un objetivo de unidad. Lo primero que nosotros vemos en la película y que tal vez nos hace pensar, o por lo menos fue una de las cosas que me hizo pensar a mí, es el hecho de que todos los valores que promulga el profesor y que de alguna manera mueven al grupo a actuar como actúa, son valores positivos. Uh-huh. Si el principal valor es el valor de la unidad, uh-huh, el valor de entre todos lograr crecer, entre todos lograr avanzar, entre todos lograr hacer un mundo mejor. Uh-huh. ¿Quién puede dudar de que estos sean buenos objetivos? Claro. Ahora, para lograr eso, lo primero que hace el profesor es imponer su autoridad al curso. Y para lograr esto simplemente hace cosas muy simples, que los alumnos tengan que levantar la mano para contestar, en primer lugar. En segundo lugar, que cada vez que levantan la mano se tengan que dirigir a él como señor, ¿no? De alguna manera él va estableciendo un lugar de privilegio en el cual él va a estar para poder dirigir desde ahí este pequeño experimento que él está realizando. Y en segundo lugar, les pone a todos un uniforme, ¿no? Es tal vez el momento más emblemático de la película. Aparecen dos vestidos con unas camisas, de un uniforme muy simple, unas camisas blancas y un pantalón azul. Todos se visten igual, eligen ropa que pueda básicamente conseguir cualquier persona, porque la idea no es que sea una ropa excepcional, sino que el que quiera pueda, uh-huh, sumarse. Y ahí vemos el tema de la uniformidad, ¿no? Lograr de alguna manera que todos sean iguales, y eso les da un concepto a ellos, a los chicos que forman parte del experimento, les da una idea de unión, de que estamos unidos. Claro. Porque de alguna manera demostramos esa unión exteriormente por medio de la forma en la que nos vestimos. Y ellos sienten que esa unificación quita todo lo que los separa. Es decir, ya no hay separación de clases, no hay separación por nivel económico, porque todos visten de la misma forma, y eso de alguna manera los coloca a todos al mismo nivel. Ahora, uno se va dando cuenta, lo que decíamos recién, cómo está pivoteando siempre sobre cosas buenas. ¿Quién no quisiera que estemos todos al mismo nivel? Uh-huh. ¿Quién no quisiera que todos sintamos que el que está al lado no es más por una cuestión económica o no es menos por una cuestión económica? Creo que son principios básicos, que en la película son utilizados de alguna manera para ir dominando a ese grupo. Lo que a mí me resultó verdaderamente interesante era que esos chicos eran manipulables porque las vidas de ellos no tenían sentido. Ajá. Entonces lo que él estaba haciendo era proponerles un sentido, y no solamente proponerles un sentido, el sentido de trabajar juntos para lograr un mundo mejor, sino que además él les estaba proponiendo un cauce de acción. Y ese cauce de acción implicaba poder hacer cosas concretas para empezar a concretar eso que era solamente una idea de lograr un mundo, un país, un curso que funcionara mejor y que fuera más unido. Entonces, creo que ahí hay una de las claves interesantes de la película. Una persona que no tiene sentido para su vida, el ser humano necesita el sentido para crecer, para avanzar, para simplemente sentirse humano. Todos necesitamos que nuestra vida tenga sentido. Nos preguntamos por qué estamos acá y para qué estamos acá. Cuando una persona no tiene sentido en su vida, va a tomar cualquier sentido que yo le ofrezca. Y si viene un dictador y le ofrece un sentido a esa vida, bueno, esa vida va a ser carne de cañón para ese dictador. Y eso es algo de lo que muestra, lo que hace que uno cuando termine la película se sienta muy incómodo, porque uno se da cuenta que nosotros estamos construyendo una sociedad que es la mejor carne de cañón, que es la materia prima para un régimen totalitario, que separa a alguien, a nuestros jóvenes, y les dice, yo les puedo mostrar un camino, yo les puedo mostrar que ustedes pueden hacer algo productivo con sus vidas, y obviamente que va a captar su atención porque es algo que la sociedad no les da y que es imprescindible para que ellos se construyan como personas y como individuos. Es decir, nosotros estamos generando una sociedad que está preparada para escuchar ese tipo de cantos. Ese tipo de cantos, ese tipo de discursos absolutamente negativos, pero que de alguna manera van a ir a ocupar un lugar dentro del corazón de la persona y un lugar que la persona necesita que sea ocupado, porque todos necesitamos un sentido. Entonces nuestra sociedad corre detrás de lo material, corre detrás de la moda, corre detrás de lo último que haya salido en televisión o donde fuera, y se olvida de la profundidad que tiene el alma del ser humano. Y se olvida de que el alma necesita que le demos un alimento superior al que le estamos dando, que no puede consumir comida chatarra permanentemente, que el ser humano es un hombre de una fineza espiritual tan profunda que necesita que lo alimentemos bien para que pueda crecer en todos los aspectos de su vida de manera armónica y de manera sana. Hacemos una pausa en la charla con Ezequiel de Lutri. Estamos mirando una película que se llama La Ola, una producción alemana que se basa en el experimento de la tercera ola, en lo llamado, que se desarrolló en una localidad en Estados Unidos, en el estado de California, y que produjo un movimiento social que hoy día nos da mucho que pensar si todo lo que dice Ezequiel, lo que muestra la película, está generando posibilidades de ser reproducido en esta sociedad tan individualista que nos toca vivir. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. La película La Ola es el tema de discusión con Ezequiel de Lutri, una película basada en un experimento realizado por el profesor Ron Jones en una escuela de liceo o de secundaria, diríamos en Latinoamérica, donde con estudiantes les mostró que la posibilidad de la eliminación de la democracia y establecer un régimen de corte totalitario era posible. Él les dijo, Ezequiel, en ese momento, fuerza mediante la disciplina, fuerza mediante la comunidad, fuerza a través de la acción, fuerza a través del orgullo. Y en la película se recrea esto con una fidelidad tremenda. Se recrea, yo creo, bastante bien en la película. El hecho de que la película sea alemana no es un detalle menor. No, para nada. De alguna manera, sí, no, obviamente no son los alemanes responsables de esto, pero fue en su país donde se gestó el movimiento nazi y cobró fuerza, y creo que la película del director Dennis Gansel, que es un director que supo hacer bastante bien la película con el material que tenía, creo yo, por lo menos esa es mi opinión, me parece que es también una advertencia para no volver a eso, ¿no? Frente a un país que sufrió muchísimo por haber tenido un régimen totalitario, que causó mucho sufrimiento también por haber gestado este régimen totalitario y que de alguna manera ve con temor los rebrotes neonazis que se van gestando en su interior y lamentablemente en todo el mundo. Hemos visto eso cuando hablamos de tribus urbanas contigo, Ezequiel, y veíamos los Cabeza Rapada, los Skinheads, entre otros movimientos similares que están mostrando una preocupante realidad. Y es un volver a determinados conceptos que, como decíamos al principio, pensábamos que estaban totalmente ya fuera de lugar en este siglo XXI, pero que sin embargo siguen vigentes, y siguen vigentes porque no le estamos dando un sentido trascendente a la vida de las personas. Y mientras que las personas no tengan trascendencia en su vida, van a seguir siendo materia prima, esencial y fácilmente manipulable para este tipo de movimientos. Pero el totalitarismo, el autoritarismo, también se puede llevar a otros planos, no solamente al plano político, Esteban. También hay manipulación desde el plano religioso, de gente que pregona de alguna manera la prosperidad, usted ofrende tanto, va a recibir tanto, está manipulando a la gente. De alguna manera está llenando el vacío de la gente con cosas que no son adecuadas, que no son buen alimento, y se está aprovechando de la necesidad. Cualquier persona, creo yo, que se aprovecha de la necesidad del otro para manipularla y para lograr algo, tiene mucho dictador, tiene mucho de totalitario. No es necesario ser dictador de una multitud terriblemente grande. A veces puedo ser dictador de una sola persona cuando la someto, cuando de alguna manera manipulo en su ignorancia o, peor aún, en su necesidad espiritual, en su necesidad de sentido, en su necesidad de trascendencia. Estás hablando de una relación de amigos, una relación matrimonial, una relación familiar, de una comunidad pequeña. Esto se puede reproducir y multiplicar en pequeños núcleos a lo largo de la sociedad. Por supuesto, todos somos materia para la manipulación si no tenemos una respuesta trascendente en nuestra vida. Cuando una persona tiene una respuesta trascendente, cuando una persona dice yo estoy acá por un motivo determinado y quiero transitar un camino determinado, bueno, esa persona no entra dentro del sistema. En la película La Ola se ve claramente, hay una chica, dos chicas en realidad, que tienen una forma de pensar distinta, que de alguna manera ellos ya trazaron su camino ideológico. No estamos hablando de un camino espiritual, en el caso de la película es básicamente ideología de tipo política. Ellos ya tienen trazado un camino y no se dejan influir por todo lo que está sucediendo a su alrededor, porque tienen las cosas claras. La persona que es manipulable es la persona que no tiene las cosas claras, y cuanto más vacío estoy yo en lo espiritual, más manipulable soy. Yo creo que ninguna persona es tan débil como cuando tiene un vacío espiritual, porque con tal de llenar ese vacío, somos capaces de hacer cualquier cosa, somos capaces de creer en cualquier persona que sea capaz de llenar ese vacío. Ahora, la pregunta es si ese vacío se va a llenar de manera definitiva o voy a ser simplemente un engranaje más dentro de un mecanismo de manipulación que una persona está aplicando sobre mí. Y creo que esta es la pregunta clave. Es decir, todos tenemos un vacío que llenar. La pregunta es cómo llenamos ese vacío. Dentro de la película hay un personaje, que es un personaje trágico, que termina siendo trágico, que es el personaje del típico chico retraído, metido para adentro, que es despreciado por su familia, a pesar de que viene de una familia de dinero, es despreciado por su familia. Y ese chico, que lo tiene todo porque tiene dinero, tiene comodidades, es un chico que está mutilado en su interioridad espiritual y que tiene la necesidad de que los demás lo acepten y de sentirse parte de algo. Y cuando al final de los 7 días que dura el experimento en la película, el profesor se da cuenta que la cosa no da para más porque está generando violencia en los alumnos, está haciendo que los alumnos se opongan a todos los que no forman parte de ese movimiento que se llama La Ola, que hasta tiene un saludo y tiene un símbolo y todo lo demás. El profesor decide desarmar el grupo, y en ese momento ese chico siente que le vaciaron la vida de sentido. Claro. Porque él había puesto en esos 7 días, y en solo 7 días, él había cargado de sentido a ese movimiento, que en realidad era un experimento que estaba haciendo el profesor. Y yo creo que este es el problema que se genera en nuestra sociedad, que nos cargamos espiritualmente con cosas que finalmente no nos llenan. Y la decepción cuando nos sentimos vacíos es peor que cuando no habíamos recibido nada, porque tuvimos algo y lo perdimos. Entonces la pregunta que yo me hago, Esteban, es ¿qué es lo que nos puede llenar definitiva y profundamente desde el punto de vista espiritual? No algo que pasa y que nos llena por un tiempo y después nos deja más vacíos que antes, nos deja con más necesidades que antes. ¿Dónde está, Esteban, lo que puede llenar nuestra vida de una manera definitiva, sin manipularnos, sino buscando el bien y buscando que nuestras vidas se desarrollen y crezcan en armonía y no en medio del caos. Y eso para evitar que nos manipulen y nos conviertan en instrumentos para este tipo de prácticas. Seguro, y ahí mucha gente vincula al Evangelio con un régimen totalitario. Esto creo que es algo que los que somos cristianos lo escuchamos muchas veces. Vas a la iglesia y te lavan la cabeza. Exacto. Te dicen que te tenés que comportar de una manera, que hacer determinadas cosas. Y las personas que dicen eso, tal vez haya determinados grupos que tengan esta tendencia a hacer que se digan grupos religiosos, cristianos, y que se dediquen a hacer este tipo de cosas. Pero puedo asegurar que la iglesia, tal como Dios la concibió, tal como Jesús la concibió, no es esto, sino todo lo contrario. Es el lugar de la libertad. Y es el lugar de la libertad donde no hay intereses. Y es el lugar donde podemos encontrar eso que nuestro espíritu necesita. Y no algo que lo llene momentáneamente, sino algo que lo llene para siempre. Dios nos dio la salvación, nos salvó del infierno, de todas las cosas malas que nos iban a suceder en la eternidad. Pero yo siento, Esteban, que lo más importante que Dios hizo por mí fue darle sentido a mi vida acá en la tierra. Fue hacer que mi vida tuviese un sentido y que yo pueda decir con orgullo: mi vida está acá para servir a Dios, mi vida está acá para acercar a otras personas a Dios. Eso es algo que no lo podemos conseguir en otro lado. El sentido último y profundo de la vida, que nos puede permitir avanzar en la vida sin que nadie pueda manipularnos, porque sabemos para dónde vamos. ¿Y esto por qué pasa, Esteban? Porque Dios nos ama, porque Dios nos quiere, porque Dios dio su vida por nosotros sin esperar nada a cambio. No está manipulándonos para lograr determinados fines políticos. Esto es lo que a veces los hombres hacen con Dios. Tratan de manipularlo para lograr sus propios fines. Pero Dios, en su infinita bondad, dio todo por nosotros sin esperar nada a cambio. Ahora, yo digo, tal vez alguno de nuestros oyentes sienta que su vida es una vida que está vacía, que hace cosas, tiene su familia, tiene sus amigos, tiene su profesión, tal vez, pero que de alguna manera lo importante, lo trascendente está faltando. Yo le hago una propuesta. Olvídese de todo lo que usted conoce sobre el cristianismo. Olvídese de esos grupos que piden dinero a cambio de nada. Olvídese de esos grupos que manipulan emocionalmente a las personas. Sea honesto con Dios. Agarre la Biblia y lea los evangelios y entérese de primera mano lo que Dios tiene para su vida. Me parece que es lo más honesto, Esteban, que podemos hacer con Dios. Darle la chance, no de que otros nos hablen de Él, sino de que Él mismo, por medio de su palabra, nos revele quién es Él y qué significamos nosotros para Él y qué lugar ocupamos dentro de su plan. Yo me puedo asegurar que cuánto tiempo puede mandar leer un evangelio como el de Marcos, que tiene apenas unos pocos capítulos. Media hora, una hora. Yo creo que esa media hora, esa hora, puede ser una media hora, una hora definitiva en nuestra vida si nos animamos a acercarnos a un Dios que tiene una respuesta trascendente y definitiva para nuestras vidas. Thank you. la música de Mozart en Tierra Firme. Escuchábamos el concierto para piano número 2 en si menor, el Allegro Espirituoso. Ahora queremos escucharle a usted sobre este programa de La Ola, esta película que representaba la posibilidad de reproducir un régimen totalitario en diversos ámbitos de la sociedad. Sí, ¿qué opina al respecto? Por correo electrónico tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. También nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org contiene todos los materiales del programa. El audio para escucharlo nuevamente en línea. El archivo MP3 para que lo descargue y el texto también a su disposición, la transcripción de lo que conversamos con Ezequiel de Lutri. Materiales gratuitos para que usted acceda a ellos. www.tierrafirmertm.org. Allí también va a poder opinar de los programas, discutir con otros visitantes al sitio y dejar su posición para que otros la vean. www.tierrafirmertm.org. Si prefiere una carta al estilo tradicional, hágalo escribiendo a Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. La próxima ocasión esperamos encontrarnos cuando anunciemos una vez más. Tierra Firme.